a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Carlos Loazó, conocido por todos como Caloi, el gran dibujante y humorista, murió en Buenos Aires a los 63 años en el Instituto del Diagnóstico, donde permanecía internado luchando contra el cáncer. Creador y conductor del ciclo de televisión Caloi en su tinta, programa dedicado a la divulgación de cortometrajes artísticos, de animación e historietas, el pasado jueves había estrenado el largometraje de animación Anima Buenos Aires. Nació en Salta en 1948 y publicó sus dibujos desde el año 67. Fue un creador inagotable y uno de sus personajes más conocidos es Clemente. Este simpático personaje nació en 1973 y pasó por la TV, por Clarín y por otros medios. Futbolero, chanta, amoroso, como buen porteño, su fama trascendió las fronteras. La estética y el gran nivel artístico de Caloi siempre se vio acompañado por un fuerte compromiso social que lo llevó a abordar desde los problemas existenciales más profundos hasta el hambre, las diferencias de clases, la niñez desamparada, la falta de educación y mucho, mucho más. Recomendamos ver la película Anima Buenos Aires, que ha recibido muy buenas críticas y que consta de 4 episodios con música de Rodolfo Mederos y Fernando Kabusaski. La participación de otros historietistas como Nine. Y para conectarse con el resto de sus creaciones, sugerimos entrar a la página de Caloi, que es la www.caloi.com.ar. Justo en esta semana se cumple un año de la muerte de otra gran figura de la historieta, en este caso de Carlos Trillo, autor, entre otros, del Loco Chávez y Las Puertitas del Señor López. Gente que parte, pero que queda en su obra, para que podamos seguir disfrutándola. Bueno, allá en el cielo o en algún lugar donde estén, junto también con el negro Fortana Rosa, estarán charlando de fútbol, de tinta y de papel. Les quiero pedir disculpas por la llegadita tarde, pero bueno, esto tiene que ver con sentirse un poco una especie de Indiana Jones femenino tratando de hacer una aventura por las calles de Buenos Aires. Me tuve que pasar prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires, incluyendo el microcentro, y eso genera una serie de dificultades en el tránsito. Pero bueno, no dejamos de hacer el programa y vamos hoy a unos temas que justamente es una recopilación de distintas cantantes femeninas españolas que le cantan a los temas de Sabina. No a Sabina, sino los temas de Sabina. En este caso vamos a escucharla a Lua Ríos en Por el Boulevard de los

Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Estás escuchando Radio Gráfica, una alergia en la nariz del monopolio. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Cuando la política pasa a la frontera, necesitamos conocer el idioma. Alfredo Llana nos traduce la política internacional. Bueno, como lo anuncia un poco, digamos, la cortina, estamos en comunicación con Alfredo Llana, nuestro columnista internacional, que estamos con los tiempos un poquito justos, Alfredo. Yo también vengo un poco disparada con el tiempo, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué? Bueno, sí, hoy pudimos por lo menos hacer media hora de programa porque yo también tuve algunos inconvenientes. Alfredo, por supuesto no quiero que dejemos pasar los resultados de dos importantes, que ya lo habíamos anunciado el miércoles pasado, dos importantes elecciones que se dieron en Europa en el domingo último, la de Francia y creo que la de Grecia, porque amerita también un análisis, no sé si muy profundo, pero por lo menos un comentario sobre el resultado, ¿no? Mira, en realidad fueron cuatro las elecciones este fin de semana en la vieja y caída Europa que nos tendrían que llamar la atención. Dos, que vos decís, son fundamentales para entender lo que puede llegar a pasar en el futuro. Las otras dos, y les damos un pantallazo rápido, elecciones locales, digamos, tanto en Alemania como en Italia, de ciudades y pueblitos, en Alemania de un land, bueno, indican estas dos que se caen los partidos que defienden el ajuste en Europa. Ahora, vamos a las de Grecia y Francia, que plantean con mayor crudeza, con mayor claridad quizás, cuál puede llegar a ser el futuro de Europa. Principalmente la derrota de Sarkozy deja al gran partido paneuropeo del ajuste sin su haz de basto, prácticamente. Sarkozy, por un lado porque ideológicamente estaba de acuerdo, por el otro lado porque le convenía a la Francia, que no es que estaba totalmente fuera de los problemas financieros incluso, bueno, había sido el bastón donde la canciller alemana, Angela Merkel, se había apoyado para rigorear a los 17 países de la zona euro, a los 27 países de la Europa occidental, en la vía del ajuste perpetuo a la población con tal de satisfacer las necesidades o los intereses quizás de el capital financiero. Sarkozy fue derrotado por muy pocos votos, en realidad regocijémonos, las últimas encuestas habían dado la semana pasada como 10 puntos de diferencia, después fueron, nosotros decíamos que no, sí, sí, sí, seguramente iba a ser menos, después se fueron achicando esas diferencias. Hollande le gana por menos de 4 puntos a Sarkozy, pero ya está, le ganó. Sarkozy queda fuera, un gran protagonista, importantísimo protagonista de los últimos 10 años de la política europea y mundial, queda afuera de escena. El partido queda muy golpeado y disputa el electorado que lo había bancado durante todo este tiempo con el Frente Nacional, el Frente Xenófobo, creado por Jean-Marie Le Pen, y que, llevando como candidata a la presidencia a su hija, Marine, obtuvo muy buenos resultados. Una pregunta, porque también es un comentario general, ¿no? Estas últimas declaraciones de Sarkozy, prácticamente antes de la veda electoral, tan xenófobas contra los inmigrantes, eso que él quiso, digamos, trabajarlo para poder ganarse ese electorado, como vos decís, de ultraderecha, ¿le jugó a favor o en contra? Porque a mí me parece como que a último momento no le jugó muy a favor. No, yo creo que sí. A ver, creo que lo decíamos la semana pasada, la anterior, el destino de Francia y buena parte del destino europeo estaba en manos de quienes habían votado masivamente por la propuesta xenófoba ultraderechista de Marine Le Pen. Uh-huh. Y le daban el apoyo a Sarkozy. ¿Sí o no? Hollande se jugaba a que no fueran a votar. Marine Le Pen, que disputa, insisto, la supremacía en la derecha gala con Sarkozy, también planteó eso, dijo que ella no iba a votar directamente, pero los votos que le... Primero, esas declaraciones en realidad quizás fueron acentuadas, quizás fueron exageradas en estos tiempos, las últimas declaraciones de Sarkozy a las que haces referencia, pero no sorprendieron a nadie. Vos acordate que Sarkozy fue el ministro del Interior que reprimió las revueltas en las banlieues hace 6-7 años. Sí. Sarkozy llevó adelante una política de exclusión sistemática de los pobres, y dentro entonces de esa categoría los que cayeron primero fueron los inmigrantes. De vuelta, yo creo que esas declaraciones de Sarkozy llegaron a atraer buena parte del electorado. Uh-huh. Pero la otra mitad de Francia, la otra mitad más unos cuantos, se volcó mayoritariamente apoyando a Hollande, más allá incluso de lo que plantearan sus candidatos de la primera vuelta. O sea, los que votaron a Mélenchon lo votaron perfecto, seguramente la decisión de Mélenchon de votar por Hollande, de sostener Hollande en la segunda vuelta, la decisión de Bayrou, ayudó. Pero, insisto, creo que en Francia el electorado votó masivamente en contra de los 5 últimos años de la presidencia de Sarkozy, de los 10 años en que Sarkozy, como primera figura o segunda del gobierno francés, cuando era ministro, te digo, tanto de Economía como del Interior, te decía antes, sí. Bueno, fue llevando a esta debacle. De vuelta, decíamos hace una semana, quizás hace dos, que Hollande no es que sea Gardel, que no tiene un programa revolucionario, tiene un programa donde él plantea desde el primer momento va a respetar, apoyar, digamos, a la juventud y a la justicia. La justicia, en términos políticos en Francia, se entiende como justicia social. Nosotros la entendemos así. Claro. Y pidió en la Bastilla, cuando habló ante sus seguidores el domingo a la noche, de sus enfervorecidos seguidores que lo juzguen dentro de 5 años por lo hecho en estos dos rubros, uh-huh, juventud y justicia social. Para aplicar políticas inclusivas con respecto a la juventud, para aplicar políticas proactivas que vayan en la dirección de mayor justicia social para el pueblo trabajador francés, Hollande tiene que romper mucho el juego actual europeo. Merkel, que junto con Rajoy, que junto con el italiano Monti, le habían hecho un boicot electoral a Hollande, ya tiene que sentarse a discutir con otro. De vuelta, más allá de que el programa de Hollande tenga muchos puntos, entre comillas, formales, difícilmente se puedan llevar adelante, más allá de eso, el solo hecho de tener que cambiar el eje, por lo menos el discurso, va a incidir y mucho en la política europea de acá en más. Sí, además también el revés histórico, podríamos decir, en Inglaterra, que fue en Gran Bretaña para Cameron, las municipales, ¿no? O sea, eso envalentona, o por lo menos le da fuerzas al Partido Laborista, que sería a lo mejor otro polo. Si ganaran los laboristas en las próximas elecciones en Gran Bretaña, bueno, ahí tenemos también la posibilidad, ¿no? Yo no diría un aliado, porque eternamente Inglaterra, Francia no fueron aliados, pero bueno, por lo menos ahí tenemos una brecha, ¿no? Más interesante. Además tiene sus bemoles el laborismo británico también, ¿no? Que no logra salir todavía de la debacle en la que la dejó sumida el new, digamos, la tercera vía, sí, que el laborismo de Tony Blair que llevó adelante en su gobierno. Más allá de eso, y más allá de que no pudo ganar la intendencia de Londres, que era la más importante, claro, de todas las que se jugaban, el laborismo ahora puede llegar a usufructuar en Gran Bretaña la crisis del gobierno liberal conservador. De vuelta, en toda Europa, y ahora vamos a Grecia entonces, en toda Europa lo que está haciendo flop en algunos lados o cayéndose de a poquito es, insisto, el Partido Paneuropeo del Ajuste. En Grecia se dio quizás la más dramática de todas estas elecciones. Bueno, la semana pasada ya preveíamos en Grecia una atomización del electorado, una atomización tal que, si bien dejó como primer, que también preveíamos, no porque tengamos la bola de cristal, sino porque leemos las encuestas, sí, dejó como primera fuerza al Partido Nueva Democracia, que son conservadores pro-europeos, que quiere decir pro-ajuste, cuanto a ellos, llegó a la segunda, al segundo lugar en las elecciones, a una coalición de izquierdas que están incluso a la izquierda del Partido Comunista Griego. Uh-huh. Y dejó tercero recién al Partido Socialista Helénico, que fue el que más golpes recibió por la crisis. Ya hace un día y medio el presidente del Partido Nueva Democracia, Samaras, el conservador Samaras, declaró la imposibilidad de formar gobierno. El gobierno griego es parlamentario, sí, sí, varios, sí, otros países europeos, y bueno, es el parlamento, o sea, las fuerzas políticas que están en el parlamento tienen la obligación de tratar de armar una mayoría parlamentaria tal que banque al nuevo gobierno. A mí una cosa, una cosa que no tuvimos en cuenta y que me llamó la atención en las elecciones griegas fue la poca concurrencia, ¿no? Porque votó nada más que un 40% se abstuvo de ir a votar. ¿Eso indica algo también? Porque es muy elevado el porcentaje de no votantes. Gente que por repudio no fue a votar. Ah, bueno. ¿Qué es lo que puede estar significando a un lado y a otro? Está. Pero te termino de actualizar la realidad griega. El presidente griego entonces le había pedido al presidente de la primera minoría, la democracia, que formara gobierno. Después de los primeros tanteos, lo que no podía lograr una mayoría que sustentara el nuevo gobierno. Le pasó entonces el encargo a un ingeniero de 38 años, que es el presidente del Frente de Izquierda, que salió segundo. No te digo el nombre en griego porque me costaría pronunciarlo y en realidad a nadie le diría mucho. Sorba no era. Está en eso, no era precisamente. Pero está en eso en estos momentos, muy difícilmente pueda llegar a formar gobierno, pero el planteo es que no va a aceptar nuevos recortes presupuestarios. El nuevo gobierno griego, tendría que seguir recortando, creo que en dos meses son 14.500 millones de euros más los que tiene que recortar. Claro. Sacar de algún lado el presupuesto como si fuera una galera. Insisto, va a ser muy difícil que pueda armar un gobierno, con lo cual poco a poco lo que estamos viendo es que Grecia se tendría que encaminar formalmente hacia nuevas elecciones dentro de un mes. Pero eso es un desgaste muy grande, ¿no? Claro. ¿Cómo? Que es un desgaste muy grande para la población, para las instituciones, ¿no? O sea, para todo. Sí, población e instituciones que ya vienen más que desgastadas, sí, por lo que significan los recortes presupuestarios, por lo que significa la crisis institucional en Grecia. Ahora vamos a tratar de responder a la pregunta que vos hacías hace un rato. La poca afluencia a la votación. En realidad bajó la afluencia en prácticamente todos los lugares. En Francia no bajó como se preveía, pero bajó también. En Francia no bajó como se preveía porque, me parece que tanto el interés de buena parte de la población, en ese caso encima Sarkozy, como el interés de otra parte de la población de sacarse de encima a los inmigrados, cosa que están haciendo en realidad en toda Europa, desde lo económico, no precisamente desde lo político, llegó a que la afluencia fuera más o menos interesante. Pero el tema griego principalmente, vos recordarás que hace ya unos meses, obviamente a fines del año pasado, antes de que el gobierno de Papademos llamara elecciones, el canciller alemán, Alemania principalmente, y algunos otros sectores europeos estaban planteando que lo mejor era postergar estas elecciones, ajá, no llamarlas. El pueblo griego, si va poco a votar, está demostrando que no tiene muchas expectativas en las soluciones, en las salidas que les pueda dar las elecciones, las fuerzas políticas griegas. Las finanzas están planteando que no tenía sentido esa elección, la estuvieron planteando desde hacía rato, previendo seguramente un panorama como el que se terminó de dibujar este fin de semana en Grecia. Lo que creo que está trayendo todo esto como un juego de pinzas que está haciendo aflorar una desconfianza en el juego democrático. Qué ironía, ¿no? La cuna de la democracia en Grecia, que se dude, ¿no?, del sistema. Pero, mira, para los dueños del poder no tiene sentido dejar que sea la gente la que elija sus gobiernos. Exacto. Pero el problema es que para la gente misma hay tal desesperanza, hay tal grado de desesperación Yo te digo, lo charlábamos creo la semana pasada. Sí, sí. Son a ver, situaciones individuales, son casos individuales. Pero los suicidios por falta de trabajo, por deudas, las situaciones de locura momentánea, por deudas, siguen en toda Europa. Sí, este el surgimiento día, de las mujeres de blanco, ¿no? De estas viudas de blanco, también por la ola de suicidios que vos comentabas. El otro día, en la que sería la EGI, la AFIP de Bérgamo, un hombre se atrincheró con 15 rehenes, ¿sí? Muy bien armado. Después de horas y horas, primero liberaron a la mayoría de los rehenes, después lo convencieron que se entregara. El tipo, ¿sabes cuánto debía? 1.000 euros. No lo podía afrontar, estaba indignado y tuvo su día de furia. Esa es la parte más y dolorosa, digamos, de este estilo. No, la menos dolorosa. El problema es los que se incineraron, porque hay gente que frente a las agencias de la DGI también se prendió fuego en el coche directamente. Hay gente que se pegó un tiro, hay gente que mató a sus hijos y después se mató a sí misma. De vuelta, esta ola avanza y habla de un estado de desesperación más que de desesperanza. Pero esta rabia, esta desesperación, si no encuentra salida por la vía democrática, puede ser caldo de cultivo de situaciones como las que vivió Europa no hace mucho. Como las que vivió Europa, por ejemplo, después de la crisis del 30, en que fue el fascismo la respuesta que muchos encontraron para afrontar esa situación extrema. Claro, por eso mismo en Grecia ciudad, ganaron unos escaños, ¿no? Este partido neonazi o ultranazi. Claro, era genial también. Hubo un partido muy derechista en Laos que formó parte de la coalición que bancó al gobierno de Papademos en los últimos meses. Bueno, en Laos, ultraderechista, no sacó ningún escaño. Todo su público, por decirlo de alguna manera, pasó a votar al partido xenófobo y neofascista, que sacó 21 escaños en Grecia. De vuelta, tengamos mucho cuidado de lo que pueda pasar en Europa. Ojalá Hollande sea hoy una brisa, mañana un viento un poco más fuerte, que pueda dar vuelta, que pueda ayudar a dar vuelta a la situación. Italia y Alemania se acercan a comicios generales el año que viene, si no se adelantan. En los dos, muy posiblemente, sean partidos progresistas, socialdemócratas, los que se hagan con el gobierno. Pero si, más allá de que ya no estén ni los tecnócratas, ni los personajes, llamémosle, no, me cuesta en este momento calificarlos, personajes como Sarkozy o Berlusconi o Merkel misma en el gobierno, el poder sigue en manos de los mismos y las mismas autoridades no dan respuesta, es muy posible que a todos les vaya a pasar primero algo parecido a lo que le pasó a Zapatero en España y a lo que le pasó a Papandreou en Grecia. Claro. Por muy socialdemócratas que fueran, fueron derrotados. Fueron parte de ese gran circo del ajuste. Y fueron derrotados ominosamente. Pero además, me parece muy viva la posibilidad de que más de uno piense en Europa que nuevamente son los aires bélicos los que pueden llegar a cambiar el ambiente. Claro. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Porque una guerra no es solución, si bien es solución para el capitalismo, claro. No, más bien. A ver, pero el año pasado lo charlamos, sí. La salida que tuvo la crisis libia fue parte de esto. Fue confiar en la violencia y en la injusticia total para conseguir ciertos cierta conveniencia económica. Claro. Sí, desde ya, pero cuando se involucra, digamos, Europa, ya un poco históricamente hablando, prácticamente entra en juego todo el damero, digamos, mundial, ¿no? Porque como que Europa es como central, ¿no? Entonces están los intereses de otros, de otras regiones del mundo. Si hay una guerra en África, tomando las distancias, ¿no? No involucra tanto como en Europa, como este escenario de guerra, ¿no? O escenario de lucha. Así que, bueno, sería, digamos, una catástrofe general. Estemos atentos. Bueno. Estemos atentos porque la lucha por los recursos naturales va a ser, me parece, uno de los leitmotivs. Así es. Los pilares del siglo XXI. Alfredo, ¿te puedo dar una tarea para el miércoles que viene? ¿Por qué no nos hacemos un viaje a África? Porque parece que Angola está de moda, ¿no? Y no conocemos mucho sobre el tema de Angola. Hay alguna señora gorda naranja que dice que Angola es el país más corrupto del mundo y ahí estamos haciendo los negocios, ¿eh? Esta señora que tiene una banca que a veces va y a veces no va. Bien, dice que es el país más corrupto y con esos vamos a hacer negocios, con esos. Así que bueno, a ver si nos despachamos un poquito de África, el panorama africano, que en algún momento también lo hemos analizado, pero especialmente de este país, Angola, que muy pocos conocemos de qué se trata. Listo. Bueno, gracias. Gracias y hasta el miércoles que viene. Bueno, chau. Nos vamos con Olga Román. Olga Román también cantando a Sabina, un tema de Sabina. Y bueno, después lentamente nos vamos despidiendo. Hasta mañana. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín, que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir, esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí a defender el pan y tu alegría, y sal ahí para que sepa que esta boca es mía. Que esta boca es mía. Bueno, nos vamos entonces hasta mañana en Sin Permiso, aquí por La Gráfica, por supuesto, en el AFM 89.3. Chau. Radio Gráfica, FM 89.3.